esta noche, porque esta noche, porque esta misma noche encontré el amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esta noche, porque esta misma noche encontré el amor. No me hubieras dejado esta noche, porque esta misma noche encontré el amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. En los brazos de tu amada, te olvidaste de mí. Hasta ahora que recuerdas a mis brazos, vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia la soledad. Alguna vez regresas con aquella que te amó. Sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esta noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esta noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esta noche, porque esa misma noche encontré un amor. Siempre te he sido a ti.